Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa El Censontle. Saludo con mucho gusto a mi compañero Jonathan. Marta, mucho gusto en estar contigo, como siempre. Y a nuestro productor Pastor. Hoy nos acompaña una voz indispensable en la vida pública de México. San Juana Martínez, periodista de investigación reconocida y galardonada con prestigiados premios en el ramo como el Premio Nacional de Periodismo 2006, el Premio Ortega y Gasset al Mejor Trabajo de Investigación. Cabe decir que este premio es el equivalente al Premio Pulitzer en habla hispana, entre otros muchos. Asimismo, la labor de investigación la ha llevado a escribir varios libros como Se venden niños, donde habla del caso de Casitas del Sur, Prueba de Fe y Manto Púrpura sobre el tema de la pederastia, y recientemente la frontera del narco. Buenas noches, San Juana, y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Y un gusto enorme de estar con ustedes y con su auditorio en El Censontle. San Juana, ¿por qué viendo otros ámbitos periodísticos menos duros, menos peligrosos, te decidiste por el periodismo de investigación? Pues mira, es lo que me pregunta ahora mi mamá, que le gustaría que me dedicara al periodismo gastronómico. Lamentablemente no soy tan buena cocinera como para ser periodista gastronómica. En realidad es su instinto de protección debido a la matazón, como dice ella, esa profesión tuya es pura matazón. Sí. Entonces, pues evidentemente tiene que ver con un sentido del compromiso social y con la vocación, con una inquebrantable vocación a prueba de cuernos de chivo, ¿no? En este momento. Y la verdad es que yo creo que uno tiene la curiosidad desde muy pequeña. Mi madre me recuerda, y hay algunas fotos de 6 años haciendo entrevistas a todo el que llegaba a casa, ¿no? Utilizando una pluma o cualquier cosa como si fuera un micrófono. Me gustaba mucho preguntar, me gustaba mucho que me dieran respuestas, tenía curiosidad absolutamente por todo. Digo tenía equivocadamente porque sigo teniendo curiosidad por todo lo que sucede a mi alrededor y creo que eso es lo que alimenta mi instinto de investigación permanente. Ahí van las cosas. San Juana, soy Jonathan Pérez, te saludo. Quisiera saber, bueno, tú dices, tenías curiosidad y querías respuestas. A lo largo de toda tu carrera, que ha sido muy exitosa en un área del periodismo que está en, pareciera que está en peligro de extinción en México, o que está ya extinguiéndose, ¿no? Que hay pocos periodistas que se dedican a la investigación, desgraciadamente, por muchas circunstancias. Pero decías curiosidad y también decías respuestas. En todo este tiempo de tu exitosa carrera, ¿has tenido respuestas a las cosas que has investigado o estas han sembrado aún más preguntas? Bueno, en realidad no a todo, ¿no? Y eso es lo que alimenta también mi búsqueda permanente de temas y de cuestiones oscuras, no transparentes para la opinión pública. No siempre se obtienen respuestas. De hecho, yo soy una persona llena de dudas. La certeza como periodista de investigación no te sirve mucho. Entonces, la certeza no me acompaña. Me acompaña la duda permanente que alimenta mi espíritu de búsqueda y mi ahínco por conseguir información y buscar la verdad. Entonces, hay veces que no consigues nada a pesar de meses infructuosos de búsqueda. Y eso se debe a que en México la transparencia no funciona aún, a pesar de que exista una institución que como el IFAI, que aparentemente está ahí para, supuestamente, para hacer transparentes las instituciones. Mira, te pongo un ejemplo. La Secretaría de la Defensa es la institución más oscura y menos transparente que existe. Cada vez que tú quieres información sobre los militares, sobre los abusos que cometen, los crímenes, porque pareciera que son sujetos con licencia para matar, los militares, los marinos, las Fuerzas Armadas en general, pues sencillamente te topas con la pared y ahí no hay información. Entonces hay que buscarlas por otros lados, ¿no? Las filtraciones son interesantes, dependiendo de la fuente que venga. La documentación tiene que ser muy certera, documentación, fotografías, testimonios, todo sirve a la hora de intentar explicar algo o ponerle luz a un tema que es oscuro. San Juana, te has dedicado a la investigación de temas diversos, pero que en mi opinión tienen algo en común: las víctimas de los abusos de poder de todo tipo, clerical, político, económico, legal e ilegal, es decir, de los poderes institucionales y fácticos. ¿Qué te llevó a darle voz a los más débiles, a los más desprotegidos, como las mujeres, los niños, los ancianos, los hombres pobres, los adictos, los migrantes, los trabajadores? Pues mira, de ahí parte mi compromiso social. O sea, en la vida hay que tomar partido. Y como dijo Kennedy, el lugar más caliente del infierno está reservado para aquellos que se mantienen neutros en situaciones de crisis y hay que definirse, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que prefiero y lo tengo de manera muy convincente, con mucha realidad, estar a favor de la víctima de una violación que a favor de un violador, ¿no? Estar a favor de un torturado y no del torturador. Estar a favor de una madre de un desaparecido y no del agresor, ¿no? Del militar, del policía o del delincuente que se lo llevó. Entonces, cuando tú tomas partido en esto, esto no está muy bien visto en el periodismo ortodoxo, pero yo concibo el periodismo como lo concibe Richard Kapuscinski, el gran maestro, pero ¿cómo se dice? Polaco, que para él siempre el periodismo era como un agente de cambio. Cuando uno ejerce el periodismo con un sentido comprometido socialmente, estamos pensando en que tu labor no termina con la publicación de un reportaje o de una nota de investigación, sino continúa hasta ver el cambio que estás logrando. Por supuesto que los periodistas no somos ministerios públicos, ni jueces, ni filántropos para conseguir cambios tan así dramáticamente hablando, ¿no? Pero sí tenemos la posibilidad de ejercer cambios desde muchos puntos de vista y no quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, para mí el periodismo es la oportunidad de situarme junto a los más necesitados, junto a los que no tienen voz, para darles esa voz, junto a aquellos que se les ha arrebatado su derecho a expresarse y a hacer publicada ese pensamiento, y junto a quienes están más desfavorecidos, ¿no? En el espectro social, todos los grupos vulnerables, como tú bien lo has dicho, o sea, los niños, las mujeres, los homosexuales, los transexuales, estamos hablando de los trabajadores, de los migrantes, ¿no? De las víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones sumarias, por supuesto que tiene mucho que ver también, pues, este instinto de querer ayudar. O sea, yo pienso que a través del periodismo se puede ayudar a los demás. ¿Verdad? San Juana, también dice, te preguntaba Marta sobre la peculiaridad de todos los casos que investigas, pero yo siento que hay un común denominador de todo lo que has investigado, que ha sido la impunidad y en cierto sentido también el cinismo. Yo quisiera entrar contigo al tema del narco. Es un tema que desafortunadamente ha sido lo que ha marcado los últimos años, específicamente este sexenio, se ha marcado por las matanzas, por las masacres, por las torturas, por las desapariciones. Y hay un tema muy importante que tiene que ver cómo Felipe Calderón condenó al país a vivir en medio de una escalada de violencia que no tendrá fin, sino hasta que termine su gestión, y no sabemos hasta cuándo más, ¿no? Según los cambios políticos que vengan. Pero Espinos no ha rendido cuentas por la violación a derechos humanos a miles de mexicanos. En ese tema, y tú has hecho esa investigación, ¿cómo sientes el papel de Felipe Calderón ante el desastre, ante la masacre ante lo que estamos viviendo los mexicanos en cuestión de violencia, respecto a lo de la violencia y a la lucha antinarco? Pues mira, ayer me preguntaban que qué esperaba del sexenio de Felipe Calderón en presentación del informe de Amnistía Internacional, y lo dije claramente: lo que espero de este sexenio es que se termine cuanto antes, que el señor Calderón se vaya, y se tendrá que exiliar, porque él tendrá que ser sometido a juicio. Yo estoy a favor de esta iniciativa que iniciamos una serie de intelectuales, periodistas, de gente comprometida con los derechos humanos, para que el señor, tarde o temprano, rinde cuentas. Pasará a la historia como un ser menor, como un ser abominable que fue capaz de desangrar a su país. Felipe Calderón nos deja un México ensangrentado, un México en tinieblas en cuanto a derechos humanos se refiere, un México sombrío que requiere, después de estos 6 años de guerra, con cifras que hablan de ese fracaso, 60.000 muertos, 30.000 desaparecidos, 250.000 desplazados, 20.000 huérfanos, 1.500 niños asesinados. Esas cifras hablan del fracaso de su guerra delirante, y nos deja ese México, un México entristecido con una estela de dolor y sufrimiento, que nos hablan de crímenes execrables que nosotros hemos podido ser testigos, particularmente en el norte de la República, en estos 3.200 kilómetros de la frontera que separan a México y Estados Unidos, el epicentro de la guerra contra el narco, el laboratorio de drogas y de violencia que ha dejado como resultado pues miles y miles de muertos y de gente sufriendo, ¿no? Entonces, San Juana, sí, pero cuando tú hablas, por ejemplo, de fracaso, hay que puntualizar, porque uno dice hay un fracaso en la guerra o en la estrategia, y puede ser puede ser el fracaso porque no es competente la persona, porque no estaba preparada para hacer eso, pero yo quisiera que tú nos dieras un poco de luz sobre esto. O sea, ¿sí es un fracaso de Calderón por incompetencia, o por qué provocó esta guerra que nos ha desangrado, como tú bien dices? ¿Cuáles fueron los factores? ¿Por qué la guerra de Calderón? ¿Hay algún interés más allá de esa? Y muchos dicen que incluso fue intencional la guerra por intereses con el vecino del norte. Pero tú, que has estado en la investigación, ¿es un fracaso por qué? ¿Por incompetencia? Bueno, es un fracaso porque es una guerra sin logística, hablando en términos bélicos. Es una guerra sin un enemigo claro. Estamos ante una nebulosa, el crimen organizado, ¿no? ¿Qué es el crimen organizado? Si antes había 7 cárteles, ahora hay 80 cárteles, ¿no? Si antes el territorio estaba claramente definido para cada uno de esos cárteles, ahora hay una escabachina y un campo de batalla en donde los ciudadanos están en medio siendo masacrados, descuartizados, decapitados, pozoleados. Esta nueva nomenclatura, esta nueva lenguaje de la violencia, ¿no? Y es una guerra fracasada porque, además de que no hubo una logística, una preparación, se lanzó a la calle a un ejército históricamente violador de derechos humanos que nunca resolvió su página negra. Esos 600 desaparecidos defendidos por doña Rosario Ibarra de Piedra con el Comité Eureka, es la página negra del ejército, que nos habla de que era un ejército hace 6 años... que no tenía conocimiento de las labores policíacas y que menos tenía conocimiento ni capacidad para relacionarse con la población civil. ¿Qué sucede? Que lo saca sin preparación, lo saca sin un mínimo de códigos para actuar, y por supuesto es el desastre que tenemos actualmente. Los militares tienen licencia para matar, como decía. Es la institución con mayor número de denuncias por violación de derechos humanos, que va desde tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial. Y en México existen centros clandestinos de detención. Hay que decirlo con todos sus nombres. Centro clandestino de detención, como hubo en la dictadura argentina, como hubo en Chile. Estos centros clandestinos los opera el ejército y la marina en moteles de paso durante cierto tiempo, son transitorios, y los hay los que son fijos, que están instalados en lienzos charros, en unidades deportivas o en instalaciones militares. Entonces, ese es el concepto número dos. El concepto número tres de este fracaso es que Felipe Calderón tenía que haber limpiado su propia institución de seguridad, es decir, las policías, la policía federal, las policías estatales y municipales, el propio ejército, porque ya vemos que en el propio ejército hay narcogenerales, sí, nada más y nada menos, y la propia marina, porque la marina va por la misma senda. No lo hizo, sacó a la calle a esta gente a combatir a sus propios hermanos. Esto se convierte prácticamente en una guerra civil. ¿Cómo es posible que entre todos se estén matando sin considerar el número de inocentes, de civiles que están perdiendo la vida, ¿verdad? Y por último, en el concepto número cuatro está, por supuesto, la alianza de Felipe Calderón con Estados Unidos y con todo este cúmulo de intereses que tiene el país vecino en nuestro territorio y concretamente con el cártel de Sinaloa. No lo digo yo. La alianza de Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa está claramente definida en el número de detenciones de los cárteles. Lo dicen las estadísticas, esa alianza, entre comillas, no oficial con el Chapo Guzmán. El Chapo es considerado ya el capo del sexenio. El Chapo, ese hombre que huyó de manera cinematográfica en el sexenio de Fox, pues se convirtió en el capo del panismo. San Juana, en tu labor has visto de frente el rostro del horror en sus distintos ámbitos: muertos en fosas clandestinas, colgados en puentes con ominosos mensajes como el caso de la pelirroja, niñas víctimas de violaciones, de trata, familiares de desaparecidos, adictos perseguidos. ¿Cómo te han afectado estas imágenes e historias emocionalmente? ¿Ha provocado algún cambio en ti? ¿Ha modificado tu percepción de la vida? ¿Hay yo alguno que te haya estrujado más que otro, que todos los demás? Pues sí, mira, realmente sí afecta. Yo fui corresponsal en Europa durante 20 años y en Estados Unidos. Y bueno, cubrí algunos conflictos bélicos, pero nunca me imaginé sentir el miedo que siento en México, en mi propio país. Yo me vine para acá porque hace 6 años pensaba que iba a haber un cambio democrático y quería vivirlo. Quería votar, quería ser parte de ese cambio. No se dio, sucedieron las cosas que ya conocemos. Se sentó el inquilino de Los Pinos sin legitimidad, sin tener el voto de los ciudadanos, porque todos sabemos cómo se maquinó ese fraude. Y entonces dije, este es el momento de quedarse en México, ¿no? Precisamente es cuando mi país más me necesita, sobre todo después de que Felipe Calderón lanzó su idea delirante de la guerra. Y pensé que, sinceramente, que iba a ser unos meses, un año, 2 años. Nunca me imaginé que se iba a alargar y que íbamos a tener este hoyo negro de impunidad y de muerte en el que vivimos. Entonces, cuando se da esta situación, la vida te va llevando por estos caminos y te va arrojando a la cara las realidades para que las vayas asumiendo, ¿verdad? A veces de manera rápida y contundente y a veces lentamente, ¿no? Pero he sentido el aliento fétido de la muerte cerca de mí. Cuando acudo al enterramiento de seres humanos identificados por un número, que no merecen una cruz ni una flor, que son los no nombre, hay más de 10.000 cadáveres sin identificar en este país, personas que están siendo buscadas en este momento por madres desesperadas, por sus esposas. La mayoría son hombres, pero también hay mujeres. He sentido ese fétido aliento de la muerte cuando he acudido a pueblos fantasmas como Ciudad Mier, sitiado por los Zetas y el Cártel del Golfo, y el ejército y el gobierno, la propaganda de Felipe Calderón dice que ese pueblo ya está en paz y que la gente ya regresó a sus casas, y que yo no puedo entrar porque soy periodista y que tengo que esperar el permiso del ejército, yo me fui y entré, porque eso tenemos que hacer los periodistas, ir al lugar de los hechos, a pesar de todo, sin las condiciones de seguridad en las que trabajamos, y darte cuenta que el pueblo está fantasma, que no hay nadie, y que lo único que hay son convoys, no del ejército ni de la policía, sino de los Zetas y del cártel del Golfo, que se siguen enfrentando por el poder del territorio. Ese fétido aliento de la muerte que sientes cercano cuando ves cómo una familia compuesta por 3 o 4 niños y una niña, pierden a su padre de la manera más cruel y fortuita en una balacera cuando estaba parado en un semáforo, ¿no? Ese fétido aliento de la muerte y del mal cuando de pronto te dicen una madrugada han encontrado 49 dorsos lanzados a una cuneta en Cadereyta y se podría pensar que son migrantes. Ese efecto de aliento cuando vas a buscar a los migrantes y tienes enfrente a los Zetas como sopilotes esperando a que salga porque cada uno vale $2,000, los secuestran y los desaparecen después. Es un fétido aliento que nos acompaña y que claro que tiene consecuencias graves en nuestra vida privada, en nuestra vida personal. De pronto te dicen, bueno, tienes estrés postraumático, porque claro, estamos cubriendo una guerra que no está declarada como tal, pero que lamentablemente no tenemos ni las condiciones para cubrirla, ni los protocolos de seguridad. Tú vas a un convoy de militares, todos están con chaleco antibalas y casco, menos tú. Menos nosotros los periodistas. Entonces, la cubrimos sin eso, pero la cubrimos con el corazón y con el alma, con la convicción de que esto se tiene que contar, que alguien tiene que contar el desastre, el delirio provocado por un emperador débil desde Los Pinos. San Juana, las escenas son aterradoras de lo que vivimos y de lo que vemos a través de periodistas valientes como tú, que si no fuera por personas como tú, que arriesgando su propia vida cuentan y le dan voz a todas estas circunstancias, no nos enteraríamos, pero las escenas son cada vez más aterradoras. De repente uno dice, bueno, los ejecutados, y nos acostumbramos a decir 3 ejecutados allá, 4 ejecutados acá, y haces la suma y son 23 en un día, 30 y tantos en un día. Pero las escenas cada vez son peores, es decir, cada vez se recrudece más la manera en la que se quitan la vida unos con los otros o la manera en la que aparecen las personas, ¿no? De repente encontramos lugares en donde se calcinan a las personas. Encontramos en donde se calcinaron a los cadáveres y uno cada vez se pregunta hasta dónde va a parar toda esta situación, todo este infierno. ¿Por qué, a tu opinión, San Juana, se ha ido recrudeciendo esta manera de estas escenas terroríficas? ¿Por qué antes solo eran ejecutados y ahora hemos llegado a ver cosas que solamente en películas, tal vez de ficción, veíamos con horror y decíamos esto no puede suceder en la realidad? ¿Por qué hemos sobrepasado esa ficción de Hollywood o esa ficción del séptimo arte? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué antes solo había ejecutados y ahora vemos otro tipo de escenas más terroríficas? Bueno, mira, es que ha alcanzado niveles inimaginables de crueldad, de primitivismo en los crímenes, ¿no? Cada vez más alejados del humano, de lo que somos. Uno piensa que ya vio lo peor y siempre hay algo que escala más allá de tus posibilidades, ¿no? Uno piensa, dices, yo ya con esto ya he visto lo más horroroso y lo más terrible. Y resulta que pronto habrá un crimen más que te sorprenderá de la forma en la que están actuando. Empezó con crímenes crueles, todos ellos son crueles, evidentemente, pero no tan sanguinarios, ¿no? Yo recuerdo el jefe del anfiteatro de acá de Monterrey, el doctor Villagómez, me decía, bueno, primero utilizaban lo normal, ¿verdad? O sea, pues los mataban con balas o con arma blanca. Luego de eso se escaló a serruchos, a hachas, a sierras eléctricas, aguadianas, instrumentos que se utilizan para cortes nítidos como si fuera una carnicería. Claro, yo le intentaba explicar desde la óptica de la medicina forense para poderlo comprender, o sea, yo quería comprender cómo el anfiteatro cada vez está más lleno de cadáveres, se ha tenido que rentar, el gobierno ha tenido que rentar camiones frigoríficos que están afuera, cuando se encuentran fosas, narcofosas, que a mí no me gusta decirle narcofosas porque pareciera que todos los que están enterrados ahí son delincuentes y no es así, son fosas clandestinas que encuentran y que de pronto no hayan dónde meter tanto cadáver, ¿no? Y entonces llegó un momento, hace unos meses, que cuando voy con el doctor Villagón me dice, ¿qué hago cuando tengo 50, más de 50 cadáveres despedazados? ¿Cómo armo el rompecabezas? ¿Qué le digo a una mamá que viene por su hijo y yo solamente tengo la cabeza? ¿Qué le digo a otra que solamente tengo el cuerpo, que solamente tengo una parte? Y así es como están entregando a la gente, a sus víctimas. Fíjate tú, qué terrible, ¿no? O sea, es sumamente doloroso pensar que uno va y reclama para hacer el duelo, para enterrar a su familiar, ¿verdad? Con todo el dolor encima y luego que además te digan, oiga señora, solamente le podemos dar esto de su hijo. Es muy triste. Entonces, se ha llegado a un nivel de delirio similar al del emperador. O sea, si hay un jefe autoritario que no escucha a la población y que está rodeado de su guardia pretoriana, es decir, el ejército, que no escucha a sus ciudadanos, a las víctimas, que no escucha el clamor de suspender esta locura, pues también hay un montón de gente que tampoco quiere escuchar y que cada vez más comete crímenes más execrables. Y no solamente es el crimen organizado, porque muchos de ellos son cometidos por los militares y los marinos. Yo no sabría decirte de quién tendría más miedo, si de un convoy del Cártel del Golfo o de los militares. O sea, no sé qué me daría más miedo, porque ya me he topado con los dos. Entonces, cuando veo a cualquiera de los dos, me tiemblan las piernas, porque es tierra de nadie. Porque ellos pueden hacer contigo y disponer de tu vida y terminar con esa vida, si quieren. San Juana, por eso ahora se dice, ¿quién quiere sembrar el terror o quién sembró el terror a lo largo y ancho del territorio mexicano? ¿El Estado o el poder del narco? ¿No? Porque muchos dicen, están sembrando terror, pero la pregunta ahora es, ¿quién está sembrando el terror? ¿O quién lo sembró? ¿No? Ambos. O sea, ambos están en una escalada de terror y los ciudadanos estamos en medio, en el fuego cruzado. Son ambos. Ambos son capaces de cometer crímenes execrables. No sé a qué nivel, o sea, yo he entrevistado torturados por la Marina, que me habla de torturas inimaginables, igual torturados por el ejército. ¿Qué piensas? ¿Esas torturas las pudo haber hecho los Zetas? Cuando vas con pruebas y entrevistas a los torturados por los Zetas y torturados por el Cártel del Golfo o por otro cártel, pues te das cuenta que son los mismos métodos. Finalmente los Zetas provienen del propio ejército. Sí. No olvidemos eso, que tienen técnicas castrenses. Entonces, pareciera que la línea que divide a buenos y malos no está tan clara. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta guerra? Por favor, seamos serios. No es así de claro ni de simplista. No podemos reducir el problema de esta guerra a buenos y malos, porque la línea no está clara. Jonathan. San Juana, dados todos los intereses que tocas con tus historias, no sorprende que los poderes al intentar mantener impunes sus abusos te hayan amenazado. Cuéntanos esa experiencia y también dinos si en algún momento te han dado ganas de salir corriendo y decir ya basta, ya no quiero más problemas, ya no quiero más sufrimiento, ya no quiero tener miedo, ya basta, ya voy a dejar estos temas de un lado. Bueno, sí, a veces lo he dicho, pero no lo cumplo. esto es realmente difícil, ¿no? De repente sí tienes días buenos y días malos en donde dices, bueno, ¿de qué sirve todo lo que hago, ¿no? Si nada cambia. ¿De qué sirve que unos se comprometa a tal grado de arriesgar la vida si no veo la luz en el camino, si no veo una luz que me indique que el túnel de oscuridad en el que estamos va a terminar. Pero luego hay días buenos, hay días en donde cubro una noticia, una manifestación de madres de desaparecidos y llega una y me abraza y llora conmigo, o lloro con ella, y me dice que la vida le ha cambiado desde que publiqué un reportaje contando su historia. Pues eso, ese es el valor real de nuestro trabajo. Pero cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue la experiencia de las amenazas que recibiste? ¿Sabes quién te amenazó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Bueno, mira, la amenaza forma parte de nuestro gaje del oficio, ¿no? O sea, es un gaje del oficio, estamos acostumbrados ya a trabajar bajo presión. Cuando uno cubre los desmanes y los crímenes del Estado, te conviertes en mala patriota, te conviertes en una apátrida, ¿verdad? En una mala mexicana, porque sinceramente te dicen que no eres una buena persona por exhibir la podredumbre de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, eres una periodista incómoda, te conviertes en una periodista prohibida en muchos sentidos, ¿verdad? Yo afortunadamente he encontrado un gran espacio privilegiado en La Jornada, es el gran periódico para mí, el mejor periódico de México. Y entonces, eso es lo que me mantiene, ¿no? Porque finalmente en los entornos así sucede. Entonces, las amenazas llegan de quien menos te lo imaginas, no sabes, siempre vienen con el cobarde anonimato. La primera vez que fui amenazada no por el crimen organizado, sino por la Iglesia Católica, cuando yo empecé a denunciar en el 2006 los abusos sexuales del clero. Digo, pareciera que por no ser el crimen organizado, pero actúan con los mismos códigos mafiosos de los criminales que te amenazan, o sea que no hay mucha diferencia. Entonces, bueno, que haya un periodista amenazado en México no es noticia, realmente siempre he sentido que es secundario, y llegó una colega francesa que consideró que eso era importante y lo publicó en primera plana, recuerdo, y fue así como se dio a conocer, y el Comité de Protección a los Periodistas con sede en Nueva York, el CPJ, y Reporteros Sans Frontières, ellos me ayudaron, me apoyaron en su momento, ¿no? Entonces eso me sirvió mucho porque me dieron visibilidad internacional y nacional, y las amenazas bajaron. Los premios también ayudan, son premios que te dan visibilidad y que se convierten en escudos humanos. Y luego las amenazas pues llegan de pronto con temas que estás trabajando y no te queda otra alternativa más que irle cambiando a los temas para poder sobrevivir. Porque lo otro es la autocensura y yo me niego a callarme, ¿no? A silenciar mi voz para beneficio de los que están haciendo el mal en este país. Entonces, de pronto a las 4 de la mañana te llaman, te ponen tu propia voz en una entrevista donde estás hablando sobre determinado tema, luego escuchas la voz tenebrosa que te dice que te vas a morir y yo contesto como Eduardo Galeano. Las amenazas en esta casa son de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Haga usted el favor. Entonces digo, ya hay que tomárselo de broma porque dice, si te quieren matar, te matarían. Las amenazas normalmente son para intentar que tú cambies de tema, para que dejes de publicar sobre ese concreto aspecto o tema que estás investigando. Y bueno, vas y le cambias, ¿verdad? Yo de repente saco informaciones sobre las violaciones de derechos humanos de la Marina constantes y de manera continua, y de pronto lo tengo que parar, ¿no? Porque la Marina, bueno, ya hemos visto lo que sucede a las víctimas de desaparición forzada por parte de la Marina de Nuevo Laredo, les balean sus casas. Son gente que se ha tenido que exiliar. Y yo no estoy dispuesta a exiliarme, al menos mientras pueda voy a estar aquí y no me pienso callar. Así es. San Juana, hay un clima en estos momentos en el país de varios sentimientos, tal vez muchos sentimientos encontrados. Hay enojo, hay preocupación, hay esperanza, hay desesperanza en muchas personas, hay tristeza. hay sentimiento de fracaso, sentimiento de todo tipo. Pero también siento que por parte del narco hay ciertas cosas que están marcando ese nivel de proceder cada vez más, digamos, maléfico, cada vez más aterrador. ¿Tú piensas que el narco o la gente que está en el narco o los líderes del narco están enojados con Calderón por algo o le están pidiendo algo al Estado? Evidentemente bueno, que conocemos cuál es el propósito del narcotráfico y qué es lo que ellos quieren, pero hacia el Estado, hacia Calderón. Porque vemos, por ejemplo, muchas narcomantas. Hoy por la mañana se encontró en Morelos una cabeza, me parece, con un mensaje a Calderón, y hay varios mensajes donde se les dice, donde se le advierte a Calderón, y no solo a Calderón, también a distintos gobernadores de distintas partes, incluso, bueno, allá en Monterrey, donde tú estás, en Nuevo León, en donde se dice, estás tú ayudando a un cártel de la droga, estás tú haciendo eso. ¿Tú crees que esa también es de alguna manera una forma de manifestar algo en contra de Calderón, estas cuestiones de escenas cada vez más aterradoras? Bueno, mira, los mensajes son muy diversos y claro, habría que especializarse en antropología para ir descifrando cada mensaje del cártel, de los cárteles o del crimen organizado. Cada cártel tiene sus mensajes, la forma de asesinar, cortarle la lengua, cortarle las manos, meterle a la boca los testículos o el órgano. Realmente hay muchas maneras y hay muchos mensajes cifrados ahí, hay códigos de estos matones que existen y que bueno, que uno no llega a comprender completamente esta nomenclatura de la violencia. Pero ciertamente las mantas es todo un fenómeno. Yo creo que las mantas, como los narcocorridos, dicen verdades que los medios de comunicación no dicen. Entonces hay que leerlas y hay que difundirlas. El hecho de que la Iniciativa México, con más de 700 medios de comunicación firmando, sometiéndose a la autocensura y a la censura del Estado para no perjudicar la imagen de México, pues es aberrante. Yo creo que las mantas, las narcomantas, ¿verdad?, son un compendio de información digna de analizarse. Y dicen muchas verdades que nosotros desconocemos. Y yo creo que tendremos que tener que ponerles atención, queramos o no queramos. Algunos están en contra, pero yo estoy a favor. Cuando yo publico a veces el contenido de una narcomanta que aparece en Monterrey, hay algún periodista de Televisa que me ha reclamado, ¿verdad?, que me ha dicho, ay, le das voz a los narcos. Discúlpame, o sea, como le doy voz a los militares, como le doy voz a los marinos, como le doy voz al gobierno y a las víctimas. Sí. Creo que todos es que tienen voz. Esa es la voz. Cuestión, San Juana. Sí, es decir, los narcos pareciera que son gente de otro planeta, que no tienen voz, que no tienen nada y que por lo tanto no estoy diciendo que los tengamos que considerar en un sentido, pero también son personas que tienen voz y que tienen algo que decir. Finalmente, pues todo lo que hemos visto también es parte de lo que están manifestándose, ¿no? Definitivamente, y a veces narcos y criminales y policías, valga la redundancia, militares, gobernadores, miembros del gobierno, alcaldes, valga la redundancia, están dentro de, o sea, ¿qué nivel de connivencia entre el narcotráfico Exacto. y las instituciones tenemos? Pues total, la penetración es absoluta, hasta las últimas instancias, hasta la última institución, o sea, viene de los Pinos para abajo. Entonces, si se corrompe el presidente, se puede corromper todos los demás hacia abajo. Y eso es lo que ha sucedido. El sistema está podrido y las mantas nos dejan buena información que los periodistas tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? No se trata de decir, yo soy el medio de comunicación que difunde la versión de los criminales, pero, pues, como decía antes, o sea, ¿quiénes son los criminales también, no? Yo creo que entre todos ellos lo son. Y luego dices que si están enojados, pues yo creo que hay cárteles muy enojados con Calderón, porque Calderón pactó con un cártel solamente. Entonces, al pactar con un cártel, el PRI pactaba con todos y repartía el territorio. Llega Calderón, y no lo digo yo, lo ha dicho Sócrates Rizo, pero llega Calderón y Fox, y dejan salir al Chapo, pactan con el cártel de Sinaloa y el resto se enoja, claro. Pero pues porque el territorio tiene una nueva repartición, entonces no es equitativa según el concepto de estos cárteles de la droga. Entonces el avispero se abrió, la caja de Pandora empezó a echar cohetes. es de responsabilidad del emperador que está en Los Pinos. Así San es. San Juana, sí. Voy a copiar el título de uno de tus trabajos periodísticos y te voy a preguntar, ¿en qué han convertido el Monterrey de tus amores? Ay, sí, el Monterrey de mis amores. Ay, qué pena, ¿verdad? ¿En qué lo han convertido? Lo han convertido en una tierra de indignos, de gente que se reparte el territorio y que en medio tiene asolados y amenazados a los ciudadanos. Los regiomontanos están encerrados o asustados, o ambas cosas. O sea, tú vas a las 8 de la noche, lo que era una ciudad alegre, las plazas llenas, el caminar por las calles estrechas y empedradas del centro del barrio antiguo, eso se acabó. O sea, Monterrey es una ciudad fantasma cuando cae el sol. Monterrey es una ciudad asolada por el crimen organizado que cuesta 40 millones de dólares al día, porque es un paso estratégico. Monterrey es en este momento es un campo de batalla que es disputado por los Zetas, el cártel del Golfo, los Beltrán Leyva, el cártel de Sinaloa, la familia Michoacana y otros y otros y otros. Es la joya de la corona que se están codiciando y que lo fue durante mucho tiempo como ciudad industrial, empresarial, boyante, ¿verdad? La ciudad de, empresarial que daba pues mayores ingresos al país, ¿no? Pero pues eso se acabó. Los empresarios empezaron a vender sus empresas a multinacionales extranjeras, la mayoría de ellos, y claro, se convirtió en una ciudad sombría, en una ciudad que va perdiendo la alegría, los espacios públicos, que los va cediendo al crimen organizado. Pero también, y hay que decirlo, los regiomontanos es gente muy valiosa, muy valiente, dispuesta a contrarrestar todo el terror que tenemos con expresiones diversas, tanto en la música, el arte, como en la cotidianidad, ¿no? Entonces, la gente no se da por vencida, la gente sigue luchando y la gente es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Mi Monterrey de mis amores volverá a ser como era antes. Eso espero, tarde o temprano, una ciudad pacífica, trabajadora, de gente honesta, gente franca, dispuesta a dárselos unos a los otros. San Juana, Josefina y Enrique han planteado en esencia que no cambiarían las cosas como están ahorita de lo que dice Calderón es una estrategia antinarco. Han dicho que, en resumidas cuentas, las cosas tienen que seguir igual porque no se le puede entregar a los criminales la plaza, no se le puede entregar a los criminales el país, la patria. Y Carlos Marín, el periodista de Milenio, entrevistó hace unos días a Enrique Peña Nieto en este programa de tercer grado y le dijo algo que me llamó mucho la atención y que quisiera tu opinión. Le dijo, Enrique, candidato, le dijo, difícilmente veo que usted, de llegar a la presidencia, pueda mejorar el buen trabajo que ha hecho Calderón en esta cuestión de la seguridad y de la cultura. Y me llamó mucho la atención esta parte de que no iba a poder superar el buen trabajo que ha hecho Calderón en cuestión de la inseguridad. Y yo quisiera tu opinión sobre Josefina y sobre Enrique, que en esencia dicen que tiene que continuar la misma estrategia que ellos dicen antinarco, yo le diría estrategia contra algunos cárteles de la droga, ¿no? Yo así lo califico. Pero ¿qué piensas? O sea, Josefina y Enrique por lo mismo y Carlos Marín diciéndole a Peña que finalmente pues muy poco probable que pueda mejorar el buen trabajo que ha hecho Calderón en la estrategia antinarco. Mira, te lo voy a descifrar muy fácilmente. El emperador débil está rodeado de una guardia pretoriana que no solamente está compuesta por las Fuerzas Armadas, porque él está estrechado en Los Pinos, pues desde ahí es muy fácil lanzar una guerra y decirle a mexicanos, defiendan su país, ¿no? Pero él no se pone al frente, aunque sea el máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Y esa guardia pretoriana, además del ejército, la marina, las policías, tiene a un sinnúmero de merolicos, de pseudoperiodistas, que se dedican a aplaudir su propaganda, se dedican a difundir y a enaltecer su trabajo, ¿no? Son los panegíricos que lo hacen semanalmente en este tipo de programa, tercer legrado, creo que se llama, ¿no? Tercer legrado, me dijiste. Tercer legrado, sí, algo así, sí, sí. Ajá. Y entonces, ahí, desde ahí, bueno, pues ya te puedes imaginar, es un programa que mientras se realiza, hay una protesta fuera de estudiantes y no son capaces de poner una pantallita y un recuadro con la protesta y decir, miren, están protestando contra nosotros, pues ya a partir de ahí ya te puedes imaginar lo que se puede esperar de esos comunicadores. Entonces, decir que él no puede, que va a ser difícil que supere, bueno, ya Fox lo dijo, ¿no? Me van a echar de menos. ¿Y sí? Creo que al principio dijimos qué razón tenía este sujeto, sí, que nunca fue brillante ni inteligente, y menos ahora. Pero pues qué razón tenía, hay que reconocerlo. Y sí, ahora, bueno, decir que lo va a superar, bueno, es que para superar el desastre de Calderón tendría que ser un doble genocida, ¿no? Porque Calderón ya puede ser enjuiciado por crímenes contra la humanidad, por esta matanza de su pueblo, que hay gente que sitúa la cifra hasta 150,000 personas entre muertos y desaparecidos. Entonces, pues difícil será, tendrá que ser doblemente genocida. Pero ahí Josefina y Enrique, ¿cómo ven? Que esas cualidades las pueda tener Peña Nieto, bueno, pues ya vimos que el señor lo único que lee y a medias es la Biblia. Digo, pues está descartado que pueda tener la capacidad de convertirse en un verdugo de la magnitud de Calderón. Pero bueno, todo nos puede sorprender, porque en este país todo puede pasar, ¿no? Y entonces esperemos a ver. El beneficio de la duda se lo damos al señor Enrique Peña Nieto. ¿Qué pienso de ambos candidatos? Mira, yo creo que Enrique Peña Nieto representa lo más oscuro del sistema mexicano, lo más corrupto. Está rodeado de sujetos, de personajes identificados con la era dinosáurica, o sea, son dinosaurios puros, y los que no, pues son simplemente criminales, ladrones, pillos de poca monta con cuello blanco, pues que Ulises Ruiz, el Gober Precioso, el grupo Atlacomulco, personificado por su padrino, ¿verdad? Señor, ¿cómo se llama? Arturo Montiel. El Montiel, ¿verdad? Y atrás, como colofón de todo esto, más aparte toda la mugre y todas las ratas que se le van juntando día a día, pues está Carlos Salinas de Gortari, el gran, gran operador del sistema político mexicano, y no solamente del PRI. Entonces, bueno, representaría una tragedia nacional pensar que Los Pinos, que el PRI pueda llegar nuevamente a Los Pinos, o sea, eso sería verdaderamente desastroso e inimaginable. ¿Qué nos puede deparar eso? Pues yo creo que una era terrorífica, al igual que la de Calderón. No sé si sea igual o similar, o si lo pueda superar, pero por lo menos sabemos de que sería una tragedia para México. Luego, el caso de Josefina Vázquez Mota, pues mira, a mí esa señora realmente me da mucha pena. Me da pena porque es mujer, a pesar de que no tiene un discurso. En su discurso no hay un solo elemento de género, no hay un solo elemento que hable sobre la situación de las mujeres, no es una feminista ni mínimamente, pero tampoco es una defensora de las mujeres en ninguno de los aspectos. Y me da pena no solamente porque es mujer y carece de ese discurso de defensa de las mujeres, sino porque la han dejado sola. Es una mujer abandonada, una mujer muy sola, ¿no? Que la han abandonado los suyos. Y es una mujer que a pesar de que tiene un discurso y una mercadotecnia muy bien aprendida, que habla como robot y que se aprende pues las líneas básicas del mensaje, pues no transmite. O sea, es una mujer que encarna lo peor de las derechas, ¿no? Porque en México hay varias derechas como varias izquierdas, y estas derechas son de lo más recalcitrante, la extrema derecha, la derecha un poco más civilizada, pero que sin embargo está anclada en los vicios del propio PAN, que salió peor que el PRI. Entonces es como muy parecido, ¿no? Es el PRIAN finalmente, como bien le dicen algunos analistas. Entonces yo no esperaría gran cosa de ambos, Jonathan. San Juana, durante mucho tiempo trabajaste en la revista Proceso. Yo ahí leí con mucho interés tus últimos trabajos de investigación sobre la pederastia clerical con personajes como Norberto Rivera, Nicolás Aguilar. ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste de ahí? ¿Es verdad que lo que se dice que fue porque precisamente por tocar los intereses de la Iglesia? Bueno, mira, la revista es una revista que, bueno, significa un momento entrañable en mi vida de aprendizaje y de crecimiento en todos los sentidos, intelectual y emocional, sentimental, ¿verdad? Porque también uno deposita sus afectos y fue, pues eso, un gran aprendizaje y un privilegio trabajar ahí en los tiempos del verdadero proceso, el proceso de Julio Scherer, ¿no? El de ahora no es el proceso ideal o óptimo que quisiéramos. Entonces sufrió un cambio porque Julio y Vicente salieron a los 20 años, ellos hicieron un acuerdo para salir de la revista, aunque el que sí se fue Vicente Leñero y el que se quedó entre medias fue Julio Scherer hasta hoy, ¿no? A pesar de la edad. Y bueno, al haber un cambio, una transición no bien hecha, una transición hecha de manera desastrosa con un triunvirato que fracasó. En ese momento estaba, bueno, pues Rafael Rodríguez Castañeda, Carlos Marín, Froilán, López Narváez y Enrique Sánchez España. Eran cuatro los directores. Por supuesto, aquello no funcionó y tronó. Y finalmente se quedó el peor de todos, que es Rafael Rodríguez Castañeda, un hombre muy menor, muy limitado, misógino, verdaderamente, con una inquina al origen, ¿no? Muy llamativa. Y bueno, pues era un nuevo proceso, una nueva era, y con nuevas reglas y con nuevos métodos de trabajo, ¿no? Y entre ellos, pues estaba el de la censura. Yo intenté publicar trabajos durante 6 meses sobre la pederastia clerical, mientras yo cubrí los avatares y las miserias del papado de Juan Pablo II. De Huautila no hubo problema, pero cuando yo empecé a publicar las vergüenzas de la Iglesia Católica Mexicana representada por el cardenal Norberto Rivera, pues aquello cambió, ¿no? Y no te sé decir qué clase de nexos o si fue una oportunidad para finalmente pues enfrentarme con la dirección o con el poder en turno, que era el que está actualmente, que es el de Rafael. Y bueno, pues así se dieron las cosas. O sea, 6 meses esperé, no se publicó. Yo empecé a presionar para que se publicara. Las víctimas estaban esperando que se publicara. Ahí están sus testimonios. Siempre había evasivas, y no por el contenido periodístico, sino por, pues sencillamente porque no había espacio. Y luego ya finalmente me dijeron, mira, no se publica porque pareciera que traes una campaña contra la Iglesia. Y yo, al escuchar aquello, pues yo no lo pude aceptar, ¿no? Y luché todavía más para su publicación hablando con Julio Scherer. Hasta que al final, pues ya, Rafael Rodríguez Castañeda tomó la decisión. Yo me venía ya, era una época de transición, me venía de Madrid, me fui a San Francisco, a Estados Unidos, y de Estados Unidos, que era el plan de venirme para acá, para abrir una edición de Proceso Norte, y finalmente Rafael dijo pues no, y aprovechó la ocasión y me despidió. Y de muy mala manera, ¿no? Sin indemnización, sin la indemnización que marca la ley. Pareciera que al ser una revista de izquierda que lucha por la justicia y los derechos de todos, pues viole los derechos de sus trabajadores, porque no soy la única. Yo intenté, ¿verdad?, con Julio Scherer de que se me pagara mi indemnización. Julio dijo que él era un caballero y no podía hablar conmigo de dinero. Yo me reí, ¿verdad? Dije, pues por lo menos págame lo que me corresponde. Y dijo, pues te daremos lo que diga el juez. Eso era una invitación a que yo fuera a la justicia laboral. Y ahí estoy, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Tengo 6 años esperando justicia. Y después de 18 años de trabajar con Proceso, pues realmente lo hice por una cuestión de dignidad, no solamente por el dinero de mi indemnización, sino porque proceso estaba acostumbrado y está acostumbrado a que la gente firme cartas de renuncia cuando son despedidos, cuando se van, ¿verdad? Entonces yo me negué a firmar esa carta y bueno, ya ahora hay 5 o 10 compañeros más que yo. Yo abrí el camino. Entonces ya somos varios. Pero yo tengo el privilegio de haber sido de las pocas, hasta ahorita creo que de los pocos trabajadores que han tenido el privilegio de que Julio Scherer vaya a la Junta de Conciliación y Arbitraje junto a Vicente Leñero y a Enrique Maza, que son los tres del Consejo, a responder por una denuncia laboral de sus trabajadores, ¿no? Y pues hasta ahorita seguimos esperando. Ojalá, ya ves, la justicia no es expedita en este país. Espero que pronto podamos tener una sentencia y compartirlo con todos ustedes. Esos sí son verdaderos procesos, San Juana, los de sí, los del trabajo, sí, los he vivido. A mí me decía una amiga, también periodista, que no voy a decir su nombre, a quien quiero mucho, y me decía, oye, pero no des a conocer este tema. Y realmente yo no lo di a conocer. Alguien me preguntó y lo que no puedo hacer es cuando me preguntan mentir. Y esa compañera, a quien quiero mucho y respeto, y mucha gente de México la quiere, me dijo, ¿por qué no guarda silencio sobre esto y no hablamos de eso para no perjudicar a la izquierda, a la izquierda mexicana? Pero yo digo, pues hay muchas izquierdas. Y yo realmente, esa izquierda que por una parte hipócritamente pregona ser de vanguardia y progresista defendiendo las causas justas y luego en casa comete esas aberraciones, pues perdóname. Sí. O sea, ni derecha, ni izquierda, ni centro. Claro. Oye, San Juana, pero es que ese es uno de los grandes temas. O sea, ese podría ser uno de los grandes temas nada más para platicar aquí más de una hora contigo. Porque mira, en verdad te lo digo, San Juana, hemos intentado platicar con muchas personas de la izquierda periodística de este país y ha sido imposible, imposible. Es decir, la gente dice, somos de izquierda, estamos trabajando en los medios, yo soy un protagonista, estoy dentro de los medios alternativos y trato de conseguir pues gente que esté en un nivel pues de influencia, ¿verdad? Importante como lo eres tú. Y no hay respuesta, es decir, lo que tanto se pregona muchas veces es lo que no se cumple en lo íntimo, en lo que verdaderamente vale la pena, que es en lo más íntimo, en estas cosas, como por ejemplo este pleito que tú dices, ¿no? O sea, es como cualquier empresa transnacional, o sea, lo que hizo Proceso contigo es lo que hace Walmart con todos los trabajadores en todo el mundo y aquí en el país, y tienen muchísimas demandas, entonces no hay diferencia tampoco entre la izquierda. Por eso a mí me gusta una frase que dice López Obrador, que dice, ser de izquierda hoy más que nunca es ser buena persona. Y al principio dije, me lo dijo a mí en una entrevista, sí. Es que yo pensé que era simplón, pero dije, no es cierto, sí es cierto, ser de izquierda es ser buena persona, sí. O sea, todo lo que puede encerrar esto. Oye, San Juana, estamos entrando a la última parte de la entrevista y yo quisiera preguntarte algo. Has entrevistado en las últimas semanas a la prima del dueño de TV Azteca, a Cristina Sada Salinas, quien ahora, que bueno, es su tía. Oye, me dijo que es su tía, que no es su prima. No, imagínate, ¿no? Entonces es tía del dueño de TV Azteca, ¿no? Que apoya a Andrés Manuel y es candidata del Movimiento Progresista al Senado de Nuevo León. Pero también entrevistaste al industrial, a este exitoso industrial, Alfonso Romo, hace unas semanas, identificado hasta hace unos años con gobiernos priistas y panistas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves ahorita la cuestión electoral? Pareciera que muchos estigmas se están cayendo, muchos personajes que ahora no se les da voz. Hace 6 años se les daba voz en la guerra sucia de que Andrés Manuel era un peligro para México. Hoy no se les da voz. Hoy pocos los entrevistan, pocos los sacan en sus portadas. Tú lo has hecho muy bien en la jornada y has hablado con ellos. ¿Qué ambiente notas tú en este tipo de personas que marcaban ciertas distancias con el candidato, con el movimiento, con lo que representa la izquierda partidista en este país hace 6 años, a lo que está pasando hoy? Porque bueno, pues ahí vemos ahí a dos, y he visto muchos empresarios aplaudirle de pie a Andrés Manuel López Obrador. He visto cambios que hace 6 años serían inimaginables siquiera nada más pensarlos. Todos nos hubiéramos burlado, hasta los que militamos en la, más que en la izquierda, en los movimientos progresistas o que nos definimos como gente progresista. Y ahora se está viendo todo ese apoyo. ¿Cómo te fue con esas entrevistas? ¿Qué pudiste captar de ese ambiente que se ve en las personas que hace 6 años pues no querían ni ver en pintura a Andrés Manuel? Pues mira, ha habido efectivamente un cambio cualitativo y cuantitativo de manera espectacular. O sea, yo recuerdo haber cubierto los mítines de AMLO en San Pedro, en Monterrey, pues con una treintena de personas escuchándolo en un kiosco, en una plaza pública. Imagínate, de eso hemos pasado de manera paulatina y ahora contundente a llenar la macroplaza. Histórico. Histórico, o sea, antes sí, era impensable. Yo me acuerdo que yo iba y yo le decía a mis cuates ya, tengo fotos, o sea, de aquellas escenas en donde, claro, él hablando, a mí me resulta entrañable porque él, si habla frente a 100,000 personas o medio millón de personas, habla igual frente a 20 o a 30, ¿no? Entonces, eso es muy encomiable y muy entrañable desde el punto de vista del periodismo, ¿no? Luego ya el tema de ¿cómo se dice? Este cambio y esta metamorfosis que se ha dado en los entornos adinerados, en la oligarquía regiomontana, representada por familias de abolengo, desde los canales Zambrano, Sada, Stelzer, Romo, ¿verdad? La Güera, Garza, o sea, toda esta gente que antes era impensable, Santos, ¿no? Empresarios que antes era impensable que apoyaran la postura de AMLO y que incluso participaron dentro de la Guerra Sucia para que AMLO no llegara a la presidencia, pues ahora lo apoyan. Lo ven, lo quieren tocar, lo abrazan, se quedan 5 minutos aplaudiéndole. Están fascinados con un discurso que ellos rechazaron porque no conocieron, porque les vendieron la idea de que era un peligro para México y la compraron sin conocer al personaje, como en el caso de Romo, ¿no? Decía, yo pensé que era un ricoso, me equivoqué, fui un irresponsable, porque yo tenía que haberlo conocido en aquel momento. Entonces, es fantástico, o sea, ver a la heredera de Irma Salinas Rocha, esa aristócrata rebelde que publicó el libro Nuestro Grupo, representada por Cristina Sada, luchando. Si viene de familia, ¿no? Así es, luchando en las colonias marginadas y abrazando el proyecto de nación de AMLO, pues verdaderamente es emocionante, ¿no? Más allá de todos los resultados y beneficios a nivel electoral. Yo te digo que este es un despertar de las conciencias. Es un trabajo que Andrés Manuel lleva haciendo durante 6 años. No es un trabajo de ahora. Incluso te diría que este despertar de la primavera mexicana, del nuevo movimiento estudiantil, tiene que ver con el discurso de AMLO desde hace 6 años, algo que AMLO iba repitiendo y repitiendo. La telecracia no es democracia. Este duopolio criminal que vivimos debe de detenerse, ¿no? Entonces, todo este discurso enmarcado en la justicia social, en el fin de la pobreza, en la redistribución de la riqueza, pues finalmente tocó los corazones de los mexicanos. Y yo creo que eso es irreversible. Pienso que viene el cambio, Jonathan. Mira, entrevistábamos Marta y yo hace unas semanas a Rubén Luengas, este excelente periodista de Estados Unidos, de Telemundo Mexicano, y nos decía, es que Andrés Manuel ha venido diciendo lo mismo y todos dicen, es que siempre dice lo mismo, pues es que los problemas son los mismos. Y pareciera que ahorita nos estamos dando cuenta, como tú dices, de que ella nos lo había avisado desde hace muchísimo, ¿no? Desde hace ya varios años, o sea, no es una lucha improvisada, no es un discurso improvisado. Tú dices, el cambio viene. Y, por ejemplo, entrevistamos al Monero Hernández y él tiene menos optimismo que nosotros, San Juana, y tú dices el cambio viene. A ver, ¿tú qué piensas? ¿En verdad viene el cambio para el 2012, para este mes de julio? Pareciera que se están acomodando las cosas de una manera en los últimos días, híjoles, que yo creo que no sé si sea celestial, si sea por la suerte, si sea justicia divina, si sea por la lucha de tanta gente que ha muerto y que no ha visto el despertar mexicano, pero se están acomodando las cosas de manera que como que el destino nos empieza a sonreír un poco, de tanta desgracia, de tantas cosas. ¿Tú piensas que viene el cambio en julio de 2012? ¿Crees que sí es posible? Pues mira, lo veía yo en la Plaza de las Tres Culturas, en esa plaza emblemática, ahora hace unos días, con el discurso de AMLO y de Paco Ignacio Taibo, que me hizo llorar, también lloraba de emoción, porque decía, ay, ojalá hubiera estado Carlos Monsiváis, ¿no? Se nos fue antes. Sí. Ojalá hubiera estado Carlos Fuentes, se nos fue antes, para que vieran este resurgir que orgullosamente está saliendo de manera espontánea, digamos, pero también que tiene todo un trabajo atrás de miles de personas y de líderes como Andrés Manuel López Obrador. Bueno, creo que yo soy más optimista, me permito serlo, porque he entrevistado a Andrés Manuel López Obrador recientemente y él me daba unos argumentos muy convincentes en cuanto a la seguridad que tienen de ganar. Todo puede pasar, está la moneda echada al aire, los poderosos están apostando por Peña, no por Josefina, esta vez son peístas, no panistas, porque pues ellos ya sabemos que no les importa el partido ni la ideología, son los dueños de México y son los que deciden, quitan y ponen presidentes. Entonces, pareciera que ellos quieren repetir, el IFE sigue siendo una institución no confiable, pero si hay, como dice Andrés Manuel López Obrador, una votación masiva, si los mexicanos acudimos a las urnas esta vez masivamente, no nos quedamos en casa de manera apática y emitimos nuestro derecho, nuestra decisión, nuestro voto, va a ser muy, muy difícil cometer fraude y va a ser muy difícil revertir la voluntad popular. Y yo creo sinceramente que nos merecemos ya un cambio, ¿no? Que México merece otro tipo de gobierno, merece otro tipo de alternativa, de alternancia en el poder. Que los mexicanos tenemos la oportunidad de castigar a quienes lo han hecho mal con nuestro voto, tenemos la oportunidad de no votar a los mismos para no tener los mismos resultados, tenemos la oportunidad de votar diferente, de votar por la libertad, de votar por la justicia social, por un cambio verdadero, ¿no? Por un cambio que venga a construir un país distinto, un país en donde quepamos todos y todas, un país en donde se respeten los derechos humanos, las diferencias sumen, no resten, que la opción sexual sea respetada para todos y todas, que los derechos humanos sean parte fundamental de la agenda del gobierno, que los trabajadores tengan su incremento salarial, se reduzca el nivel de pobreza, se elimine la pobreza, ¿verdad? Se redistribuya la riqueza de manera equitativa y que este país resurja como el ave fénix. Creo que estamos más cerca que antes y yo soy positiva al respecto. Esa frase, más cerca que antes, qué bárbaro. Sí, yo San también Juan, coincido. San Juana, como bien mencionó Jonathan, has estado entrevistando últimamente a estos personajes, a estos empresarios, incluso también al nieto del Bester, no me equivoco, ¿verdad? Si también lo entrevistaste. ¿Qué diferencia hay, qué diferencias percibes tú entre entrevistar a estas personas que con conciencia social o sin ella al final son poderosos, son personas que están en un nicho protegido, y todas las demás entrevistas que has tenido con personas golpeadas, víctimas, que no tienen ese poder? ¿Qué diferencias percibes? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? ¿La actitud? Cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias que has percibido? Sí, mira, el género de la entrevista es un género de duelo, ¿no? Es un género fundamental en el periodismo porque se nutren todos los géneros de ahí. El reportaje, la crónica, la historia, hay que construir la base de entrevistas y de testimonios. Entonces, a mí me encanta entrevistar. Tengo un libro de entrevistas que se llama Periodismo Incómodo, que me editó y que voy a presentar el 3 de junio en Monterrey, en la Feria del Libro de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con prólogo de Elena Poniatowska. Ella es mi maestra, mi gran referente. Con ella aprendí muchísimo en aquellos años y sigo aprendiendo ahora, ¿no? Con sus 80 años, démosle un aplauso a doña Elena, sí, que es bien, toda una mujer, una gran escritora, una gran periodista. Entonces, es un libro que tiene un compendio de 30 entrevistas a personajes de muy distinta índole y muestra los distintos géneros de la propia entrevista: entrevista de banqueta, entrevista de perfil, entrevista al verdugo, entrevista a la víctima, entrevista al intelectual, al escritor, a quien tiene algo que contar. Y pues resulta muy atractivo para el público en general, pero en particular para los muchachos, los que están estudiando periodismo, que a mí me encanta mucho, me llena de energía ir siempre a las aulas y platicar con ellos y dar clase. Entonces, el caso es que en esto que yo te decía, la entrevista es un juego dialéctico, un duelo entre dos, una, ¿cómo se dice?, una rapidez mental entre preguntas y respuestas para construir un discurso tanto de un lado como de otro. Y el entrevistador se convierte en simple entrevistador que intenta obtener respuestas que desvelen la verdad, que hagan claro la oscuridad, que puedan revertir la mentira para conseguir finalmente una verdad. En ese libro hay entrevistas a Carlos Salinas de Gortari en Dublín cuando estaba exiliado, a Héctor Aguilar Camín cuando estaba apoyado por Carlos Salinas, cuando el Nexo recibía una gran cantidad de publicidad por parte del gobierno y yo le cuestionaba qué era ser un intelectual orgánico. Hay entrevistas muy diversas, pues desde Hugo Sánchez, ¿verdad?, cuando él decía me empieza a fallar la máquina, el cuerpo, ¿verdad?, y después de 5 pichichis venía el declive. Entrevistas a Pedro Almodóvar cuando empezaba a surgir desde España, desde la movida española para lanzarse a Hollywood, y a verdugos como el padre Nicolás Aguilar, acusado de violar a más de 100 niños entre México y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Pues mira, cada personaje es diferente, cada personaje es seductor, hay unos más que otros y que te ofrecen la posibilidad, pues esa, de destacar realidades muy diversas. Por ejemplo, el nieto de Bester Gordillo, como tú bien lo decías, Fujiyama, que tiene un apellido japonés, pero contrasta con sus rasgos, él vive en otro mundo y él da a conocer su versión de los hechos, su visión, su realidad. Y pues claro, o sea, la gente, los lectores se lo querían comer, ¿no? Y en Twitter y todo, porque él dice, la fortuna de mi abuela es legal. Entonces, bueno, ahí hay toda una, puede haber toda una discusión al respecto, pero esa es su visión, esa es su realidad. Entonces es muy interesante presentar todo tipo de visiones. Yo en algún momento quise entrevistar a Augusto Pinochet, por ejemplo. Entrevisté a lo largo de tantos años en el extranjero a personajes que se constituían como verdugos y a víctimas de un gran renombre, ¿no? Como o personajes con una áurea fantástica de humanidad como la madre Teresa de Calcuta o el mismo Yasser Arafat, que en aquel momento estaba en todo el tema de los territorios ocupados. Entonces hay entrevistas que te dan la posibilidad de conseguir un titular, de conseguir una verdad que hasta antes no se había dicho, y la clave está en llevarlos al diván. La entrevista te da la posibilidad de acostar en el diván a los personajes y de hacer transparente su vida, ¿no? De que ellos hablen y hablen olvidándose del entrevistador, como si estuvieran frente a un psicoanalista, como si estuvieran acostados en un diván, ¿no?, contando sus verdades. ¿Cómo lograr eso? Pues ahí está el reto, ¿no? Y mi maestra Elena Poniatowska me ha dado algunas claves que yo sigo al pie de la letra y que intento, pues, perfeccionar cada día, ¿no? Así es. San Juana, pues ya se nos terminó el tiempo, Una última pregunta, Jonathan. Este 28, hace un momento dijiste la telecracia no es democracia. Y este 28 de mayo en el Club de Periodistas van a conformar una coalición ciudadana al respecto. Cuéntanos, por último, esta reunión que van a tener y esta convocatoria. Sí, bueno, mira, es una convocatoria hecha por la MEDI. Creo que la MEDI ha tenido un papel fundamental en la defensa de los espacios democráticos de la información en México. Y bueno, un grupo de periodistas intelectuales nos vamos a reunir para exigir y para ofrecer una agenda a los candidatos y a la candidata a fin de que hablemos de una agenda de los medios de comunicación, ¿no? Concretamente de la televisión, ¿verdad? México padece un duopolio irregular, inaceptable en una democracia como la que tenemos, aunque sea débil. No podemos seguir con este duopolio. Creo que tendremos que pensar ya en el fin del duopolio, en la apertura de las concesiones televisivas y radiofónicas. Y bueno, vamos a luchar por ello, ¿no? O sea, creo que la mayoría de los periodistas estamos comprometidos con la democratización del espectro televisivo y radiofónico, y bueno, creo que es la oportunidad para mostrarle al, pues, a los candidatos y a la opinión pública que sí se puede, que tendremos que generar cambios y que estamos dispuestos a seguir luchando por ellos. Pues esa cita, ¿dónde va a ser el Club de Periodistas? Así es en el Club de Periodistas. Va a ser a las 9 de la mañana en Filomeno Mata. ¿Pero qué día, el 28? El 28, sí, el lunes, a las 9 de la mañana. Bueno, ahí estará. Cuando pase esta entrevista ya habrá pasado esa cuestión, pero bueno, va a ser bien interesante porque has estado muy movilizada tú también, San Juana. Recientemente me parece que estuviste también con lo de Amnistía Internacional, en donde también se le hace un llamado a los candidatos para una agenda de derechos humanos que hasta ahora no se ha presentado o no la han presentado ninguno de los candidatos, y has estado muy activa. Creo que es algo muy importante toda esta movilización de muchas personas, porque los periodistas somos también, como tú lo dijiste al principio, personas que podemos darle voz a los que no tienen voz, y creo que mucha de la gente y mucha de la desgracia de este país ha sido por la dictadura de la de los medios de comunicación. O sea, si hay algo que le ha golpeado fuerte al país, que ha desgraciado al país, sin duda alguna ha sido la ignorancia que desde Televisa, desde TV Azteca, se ha permeado en la sociedad. Entonces creo que sí es tiempo de terminar por completo con esta mafia. ¿Y cuál es la mejor manera de terminar con las mafias? Es abriendo la posibilidad de la competencia, no exterminándolas, efectivamente, esa no es la manera, pero sí abriendo esa posibilidad de tener 3, 4, 5, 6, 7 cadenas de televisión más y muchas más de radio. Solo yo pienso que por ahí, no sé tu opinión, es que podríamos aspirar a un país verdaderamente democrático, en un país, en un mundo totalmente globalizado, en donde la agenda la están marcando los medios de comunicación. Así es, yo creo que uno de los pilares de la democracia es el derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, y solamente lo podemos conseguir con la pluralidad, con todos los colores, con todas las ideologías en ese espectro mediático. Es el 28 de mayo en el Club de Periodistas, Filomeno Mata, número 8, en el Centro Histórico. Ahí vamos a estar Aleida Calleja, Clara Hussitman, Virgilio Caballero, Daniel Jiménez Cacho, Genaro Bellamil y un montón más de periodistas comprometidos con la democracia, con la democratización de mediática en este país. Y pues para reforzar nuestra débil edificio de esa democracia, pues es necesario seguir luchando por estos espacios. Así es, Diana. San Juana, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí al Censontle. Valiosísima tu voz. Y gracias a ti, Marta, me has hecho unas preguntas preciosas, me encanta. No, las respuestas son las que han sido increíbles y que ayudan a la vida pública de este país a mejorarla, a sanearla, a hacer que todo sea mejor, y te lo agradezco muchísimo. Agradezco tu disposición, tu inteligencia, tu lucidez, y bueno, hay muchos temas, porque de cada uno de tus libros podemos tratar horas y horas. Sí, pero San pues Juana. Bueno, espero poder platicar otra vez contigo. Te lo agradezco en serio. Gracias. Con todo el valioso corazón. Y estoy a favor de los medios alternativos. Creo que son un espacio de libertad y de frescura inconmensurable y muy necesario, así que cuenten conmigo, siempre estaré a su disposición, y pues gracias. Muchas gracias y saludos a su auditorio, y aquí estamos. Es una voz valiosa, San Juana, porque ahora pareciera que le tenemos que entregar, por esto mismo de la dictadura, de la telecracia, pareciera que le tenemos que entregar premios a todos los periodistas que cumplen con su objetivo esencial, que es decir la verdad, o tratar de decir las verdades, o la voz a todas las personas, a todos los que tengan que decir algo. Gracias a teledictadura también ha hecho que muchas personas pues no digan las cosas como son, muchos periodistas callen, muchos periodistas se conviertan en voceros del sistema, y desgraciadamente pues eso afecta mucho a nuestra incipiente democracia, o a nuestro intento, diría yo, de democracia. Así que siempre una voz como la tuya la agradecemos mucho en el Censontle. Gracias por haber estado con nosotros y pues hasta la próxima. Ojalá y podamos platicar pasada las elecciones, a ver qué pasó y que nos... Por supuesto. ¿No? El pulso que tú estás sintiendo. Te abrazo, claro. San Juana, aquí en el Censontle. Muchas gracias por todo. Gracias, Jonathan. Muy buenas noches. Hasta luego. Nosotros nos vemos a la próxima en otra edición más de El Censontle. Gracias a Marta, a Pastor, nuestro productor, y hasta la próxima.